no te puedo olvidar. Porque me diste en agua que barrió tu timidez. Más abajo en la quebrada hay agua que ganas de beber. No la ensucias si está clara. El agua baja de allá para limpiar y desala. Y ahora para los que están al lado allá del charco de un hombre, o sea, el agua. Manantial de tu boca, agua fresca que provoca, que sube a un manso lago, que acaricia y se la toca. Con tus ojos en la noche, luz de plata que te duerme, de vida el fino del río, me enloquece y me estremece. Clara, que le